En vivo, Radio Caso. Hola, bienvenidos a este primero de mayo de 2021 en Radio Caso. Tenemos el placer y el privilegio de estar entrevistando en vivo a Ana Gallardo, que es la persona a la que acaban de escuchar describir una cantidad de trabajos innumerables que realizó hasta 2019. Pero además de eso, Ana es artista y alguna obra que otra habrá vendido, me imagino. Y la tenemos acá regalándonos unos minutos de su tiempo para hablar un poco del trabajo en relación al trabajo artístico y cómo se van configurando carreras, circuitos, sistemas de comercialización, formas de vivir, a veces más y o menos precarizadas. Por otro lado, yo estaba pensando justo antes de empezar esta entrevista que hoy, primero de mayo, conmemoramos una tragedia relacionada a la precarización laboral. Y estamos un poco con este año pandémico, ante una verdadera tragedia que pone en evidencia muchos aspectos de precarizaciones laborales en torno al trabajo artístico en particular y a muchos otros en general también. No tenemos esa exclusividad. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Gracias, Florencia. No, gracias por el convite. A seguir pensando. Totalmente. Estuvimos escuchando CV Laboral, que es una obra de 2009 tuya. ¿Quieres contarnos un poco de contexto de producción de esa obra, como para disparar ahí algunos temas? Sí. Bueno, primero gracias eso por la invitación. Siempre es bueno volver a los mismos temas, ¿no? Que no están nunca resueltos y que están ahí como a veces como paralizados un rato y después vuelven como en situaciones como esta en la que hemos estado viviendo este año y lo que viene, donde explota y vuelve a estallar la situación, ¿no? Yo siento que realmente la pandemia nos ha puesto nuevamente en un lugar horroroso de trabajo. Sí, ¿no? Y peor. O sea, antes era era grave y ahora es ferozmente grave. Y esa pieza, CV Laboral, la hicimos, la hice en el marco de una exhibición que se hizo en el 2009 en el Correo con unos eventos que hacía el gobierno de la ciudad que se llamaban Estudios Abiertos. Y me había invitado Valeria, que era la curadora en ese momento de la exposición, y queríamos reflexionar sobre el trabajo. Sobre el trabajo artístico, ¿no? Sobre justamente, ¿no? Las pagas. En aquel momento ni se pensaba un artista, o sea, las instituciones no le pagaba absolutamente a nadie, ni producción, ni honorarios, al contrario, siempre te daban la palmadita en el hombro y te decían, buenísimo, disfruta que te vamos a dar visibilidad, ¿no? Todo el mundo cobraba, menos los artistas, que sigue pasando todavía eso. Sí, tal cual. Entonces, el montajista, el diseñador, el curador, el tipo que hace comunicación, todo. El artista, bueno, hace su obra. No. Sí, hace su obra que además se supone que la va a vender, que eso no ocurre, porque además el mercado del arte es otro tema. Y entonces, yo sentía y estábamos discutiendo con el grupo de artistas con los que trabajamos esa vez, sobre el tema, y las obras un poco rondaron alrededor de la precarización laboral. Y yo he estado y sigo, de entre comillas, precarizada laboralmente, ¿no? Yo tendría que agregarle, claro, del 2009 hasta ahora todo, tendría que hacer versión 2, ¿entendés? Exacto, un poco más larga. Sí, irla como actualizando, porque sigo trabajando como una descosida. En ese estudio abierto repartían como unos papeles, o en los epígrafes habían puesto una frase. No me acuerdo cómo era la frase, pero poníamos la frase porque en realidad el aceptamos trabajar en hacer esa exposición y tampoco nos pagaron honorarios. Nos pagaron como una producción que nosotros decidimos como dividirla, repartirlas entre todos. Había quienes necesitaban más producción que otros, y entonces se fue dividiendo de esa manera, ¿no? No sé, yo produje esa pieza con, en aquel momento crean que era nada, como si te dijera hoy en Argentina 1000 pesos, ¿entendés? O menos, 500 pesos, nada, porque era yo en mi casa, y además yo soy muy precaria para producir, entonces, nada, repartimos la plata porque había artistas que sí necesitaban un poco más de producción, recuerdo eso, igual pasó hace mucho tiempo y no tengo como muy fresca la memoria. Total, ¿qué hace de eso? 11 años. ¿Cómo fue 12. Eso? Sí. Sí, ya fue hace bastante. Pero es una pieza que con el tiempo se ha puesto, porque en ese momento incluso pasó desapercibida en esa exhibición, ¿no? Porque la vieron, es más, estaba puesta al lado de una columna, ¿no? Realmente no se veía, mi pieza era la nada, era un auricular que caía en una columna. Y después con el tiempo fue tomando como más... más fuerza, porque además eso, el tema se instala, ¿no?, en el mundo del arte, y entonces es una pieza que se utiliza para discutir, también se utiliza para discutir el trabajo de artista. Totalmente. Nosotros desde la radio del Centro Arte Sonoro la retomamos por eso, porque pone en evidencia, o por lo menos abre a muchas discusiones, pero también porque la materialidad que elegiste para contar tu currículum, digo, podrías haber hecho un objeto de esto, pero elegiste como contarlo con tu voz, y vos, o sea, esa fue una decisión como que tuvo, nosotros siempre la entendemos en relación a la escucha y la producción sonora vocal como una encarnación de ciertos problemas, ¿no? Como que hay un cuerpo ahí que se transmite de otra manera que mediante un objeto quizás visual o corpóreo. ¿Vos por qué elegiste hacer una pieza sonora en ese contexto? En realidad mi trabajo tiene varias acciones, o tenía también en ese momento, ahora tiene mucho más, pero en aquel momento tenía bastante acciones. No sé, tenía unos audios en otra pieza que donde canto, un bolero, ¿no? O sea, es distinto. Para mí la voz es súper importante. No es lo mismo. Sentía más claramente que esta pieza tenía que decirse. Mi voz tenía que volver a transitar todos esos trabajos horrorosos que he hecho toda la vida. Para, ¿no? Desde esa voz no es lo mismo que lo leas, que me estés escuchando. Siento que realmente el cuerpo vuelve a estar puesto, y entonces por eso para mí tenía que, y no es lo mismo eso, leerlo en un contexto que tiene un determinado sonido, entonces te distraen, que ponerte un auricular y escuchar lo que te estoy diciendo en un espacio de intimidad, te concentra, ¿no? Concentra, y entonces esos cuerpos se sienten como partícipe, porque hay algo de eso que es común a todos, ¿no? No es propio mío, o sea, en realidad, lo que sucede con esa pieza es que todo el mundo entiende que estamos en el mismo lugar, no soy yo la única, ¿no? Qué lindo. Algo que además en el mundo del arte no se habla. Además pasaba eso, en el mundo del arte no se hablaba de la precarización. Entonces hay como una esto que tiene el arte contemporáneo, un poco del glamour, de que pareciera que todo el mundo vive feliz, gana plata, y eso es, oye, es mentira, porque es bastante violento el sistema. Entonces, había algo de eso, que esa voz necesita estar presente y que te atraviese a tu cuerpo, ¿no? La única manera es el audio, la voz, el tono auricular. Qué bueno esto que decís. Nosotros en esta radio un poco la formamos para eso en un momento, cuando empezó el primer distanciamiento obligatorio, nos pasaba un poco eso, que a través de las voces y de conversar no nos podíamos encontrar o sentir, claro, que podíamos hablar de algo. Te quería preguntar en torno a esto, porque en tu pieza describís un montón de trabajos que no son, se podría decir, trabajos de artista, pero sin embargo es un artista la que los está haciendo. ¿Cuál pensás que es el trabajo del artista? Para mí el trabajo del artista es todo. Y el trabajo, la producción de obra también es trabajo, porque para mí, yo particularmente, además, me considero que genero una cantidad de contenidos que también pienso que son transformadores y que son necesarios para sostener el sistema, ¿no? El sistema social, ¿no? Como colaboran para la transformación de ese sistema social. Sí, yo creo, sigo creyendo que la herramienta artística es una herramienta muy potente, que a veces no está utilizada como se debe, pero que es una herramienta potente de transformación, de salud, de transformación por un lado y de resistencia. Está re usada la palabra ahora, está re de moda la palabra resistencia, pero a mí me gusta utilizar, me gusta sentir, volver a usarla o continuar usándola, porque utilizo la palabra resistencia como ese lugar oculto y de clandestino que es el que elabora en la clandestinidad las estrategias para el futuro, ¿no? Pero en la clandestinidad a mí me gusta sentir que esa resistencia sigue siendo esa, no la que estoy acá resistiendo a que pase la tormenta, ¿no? Sino la que trabaja en esa oscuridad o invisibilidad. En las películas de ciencia ficción serían los que quedamos en las tuberías armando una nueva sociedad, algo así. Sí, o en las épocas de las guerrillas, los guerrilleres que están en el pozo, ¿no? Craneando lo que tiene que ser, o cómo tienen que ser esas estrategias para la toma del poder, por ejemplo. Como, claramente eso siento que es la resistencia del arte. Total. Y en la pandemia también un poco se notó el consumo de arte, ¿no? De golpe se liberó todo el arte, toda la música, el teatro, eso, nos quedamos sin trabajo, pasaron las redes, la gente para estar bien en su casa consumió todo lo que podía, charlas, conferencias, eso, y todo eso fue gratuito. Nosotros, los artistas, no cobramos casi nada de eso. Algún otro museo convocó a la llamada. Entonces, todo ese trabajo que hacemos es trabajo. Mis obras es trabajo, porque yo trabajo, y son obras que no solamente son para que la consuma el coleccionista, ¿no? Tienen como atrás una idea, conceptos que tienen todo esto que estamos hablando, que cuando el público, la gente, o los amigues, o los colegas, porque tampoco quiero hablar de público, porque tampoco... Toda esta gente, quienes consumen en este diálogo, hay un trabajo de cambio, de una propuesta de pensar otras cosas, ¿no? Totalmente, sí, es un montón. Y pensaba que esto que decías de... No sé, me parece que tu trabajo... Bueno, cuando digo trabajo, en realidad estoy diciendo dos cosas distintas. Una parte es los contenidos, el qué estás haciendo, y otra cosa es las condiciones en las cuales trabajamos. Y a veces cuando hablamos de trabajo, hablamos de las dos cosas medio mezcladas, y en el trabajo artístico en particular, ¿no? Como que hay muchas formas de hacer las cosas. Pero en particular me parece que vos encontraste a lo largo de tu carrera, o fuiste buscando, no sé si encontraste, formas, asociaciones productivas para en algunos casos pelear espacios y en otros casos retirarse de algún espacio en el que no hay ninguna esperanza y armar uno propio. Justo ayer que estaba un poco repasando cosas, me crucé con el trabajo de Viviana Usubiaga sobre el grupo de la X, yéndome un poco para atrás. Eso también fue una, me parece, que fueron unas alianzas como más bien estratégicas, más allá de que sean... ¿me querés contar un poco de qué hacían? Claramente el grupo de la X fue una alianza estratégica. Que con el paso del tiempo, además, lo entiendo y lo comprendo cada vez más, la lógica, ¿no? Porque nosotros formamos ese grupo a fin de los 80 y éramos un grupo de artistas que ni siquiera nos conocíamos, no nos unimos porque teníamos puntos en común o afectividades. O sea, como dos o tres personajes, Enyo Yomi, que era un escultor que ya falleció, fue fue el que nos dijo, tienen que unirse porque solos es muy difícil. En aquel momento eso no tenía mucho sentido, como lo tiene ahora, por ejemplo, ¿no? Que además el feminismo lo pone de manifiesto de una manera brutal. Y cuando nos juntamos en los 80, no lo teníamos claro. Y además el grupo de la X, éramos bastantes mujeres, pero el grueso y la visibilidad y el poder del grupo lo tenían los chicos, los artistas varones, ¿no? Siquier, Maki, Ballesteros, como no sé, Juan Paparella, digamos. Y nosotros éramos casi un adorno. Bueno, esos chicos se insertaron bien, ¿no? En el mercado. Totalmente, digo, como por eso lo estoy diciendo. Ellos fueron, nosotros no nos conocíamos unos con otros, Jorge, Maki, qué sé yo, unos traían a otros. De todos modos, armamos una alianza afectiva. Somos todos, terminamos siendo amigos, ¿no? Como unos más o menos, pero qué sé yo, yo tengo mis mejores amigos, están ahí, mis mejores amigues están ahí en ese grupo, pues, qué sé yo, están todos desparramados en el mundo y yo los sigo viendo, sigo yendo a verlos, tenemos todavía mucho amor. Pero fue una estrategia que no la teníamos clara, nos juntábamos para entrar a un sistema, además siendo todos muy jóvenes, la mayoría de ellos estaban como recién terminando las Bellas Artes, y funcionó, de alguna manera eso funcionó, nos juntábamos a discutir nuestras prácticas, que eran todas distintas, peleas enormes, porque unos subestimaban a los otros, ¿no? Como esa idea de tu trabajo no me interesa, ¿verdad? Pero funcionó para salir a la afuera. Y funcionó, obviamente, en un sistema donde los artistas hombres, pasó eso, fueron los que se insertaron, y nosotros, madres, familia, ¿no? Mujeres más grandes, porque yo era de las más grandes junto con Andrea Raciati, qué sé yo. ¿Viste? Como se dificultó bastante. ¿Y eso sigue siendo así? ¿Lo seguís percibiendo así? Como sí, que es mucho más fácil para los varones insertarse en el mercado, sí, en particular. Sí, siento que sigue siendo de la misma manera. Ahora hay como una capa de pareciera que no, que las mujeres estamos como por tomar el poder, y creo que es mentira, que es una estrategia del sistema también, que está acaparando ¿no? Y haciendo su negocito, pero si vas a una galería y preguntas quiénes venden, la mayoría de los artistas que venden son los hombres, y los precios siguen siendo los mismos, más altos que los de ellos que los nuestros. Y si un artista, por ejemplo, de mi generación, desaparece, ¿no? Las artistas de pasando los 50, que además no han logrado hacer la carrera que hizo un artista hombre, desaparecen. Olvidemos, ¿no?, de las disidencias, ¿no?, que eso recién ahora está apareciendo. Imagínate, las disidencias durante años no existían, sí, eran los hombres. Claro. Ponele que no sé, que el mundo gay a lo mejor en algún momento, pero todo este mundo trans, queer, qué sé yo, eso nunca siquiera se podía pensar. Y las mujeres, incluso en este momento del mundo, las mujeres seguimos siendo invisibles. Creo que todavía lo que más tiene visibilidad son las disidencias. Las mujeres trans, las lesbianas, ni siquiera creo que el mundo queer. Y las mujeres. Sí, escuché por ahí yo como que había, como que en esta idea de que las mujeres están, se están rescatando el trabajo de mujeres que vienen hace mucho tiempo produciendo, y decían como que es distinto cómo se arma la carrera de un hombre y de una mujer. Sí. Yo no sé si es que es distinto cómo se arma la carrera de un hombre o de una mujer. Digo, no, como me parece que invisibiliza el hecho de que esas mujeres a las que ahora, en su edad más adulta, por ahí alguien les da pelota, las invita a alguna exposición, pero que en realidad podría haber pasado durante un montón de años en los que no pasó. O sea, sí se construye diferente, pero no quiero que las chicas jóvenes de hoy tengan que construir de esa manera su carrera. ¿O qué hacemos? No, yo creo que hay que instalar que hay otras maneras de construir una carrera. Por ejemplo, durante años el hecho de la maternidad era un problema para una carrera de una mujer. Yo cuento siempre el ejemplo, yo trabajaba en los 80 en una galería muy importante que se llamaba Del Retiro, que dirigía Julia Lublin. Y me acuerdo que además hicimos la galería hizo las primeras muestras de Quitka, o sea, el boom de la juventud. Y me acuerdo una vez estar mostrando, yo era asistente y cargaba el cuadro de Kuitka y lo pasaba y lo mostraba, ¿no? Estar detrás del cuadro escuchando la conversación de la galerista con un hipercurador del mundo, galerista que venía a ver la obra de Guillermo. Y en esa conversación, yo detrás de la obra de Kuitka, escuchaba que el rol de las mujeres, viste, que no, que era imposible, que no tenía valor, porque además iban a ser madres. Y esa maternidad cortaba el tiempo de lo que, de cómo se tiene que producir esa obra, ¿no? El tiempo lineal de para llegar además en un futuro a valer eso que ellos, ese sistema instala como valor. Y a mí, en aquel momento me quedé como, o sea, no tenía mucha claridad de eso, me quedé como azorada y con mucho miedo, ¿no? Porque siempre quise ser madre, de hecho yo fui madre, soy madre por decisión, sola, yo decidí embarazarme sin que la persona con la que yo me embaracé supiera que yo me estaba embarazando, y una vez que estuve embarazada desaparecí con mi hija, ¿no? O sea, era la manera en que yo en aquel momento tenía el... Y fue muy duro, justamente el primer tiempo de embarazo, porque el sistema no aceptaba además la forma en la que yo había sido madre. Y esa situación en los hombres, por ejemplo, yo recuerdo el romanticismo de escuchar hablar de artistas argentinos, hombres, que se tomaron 10 años para en crisis y pensar la crisis de sus problemática artística. Y cuando vuelven a los 10 años, vuelven como héroes, ¿no? Entonces claro. Yo creo que eso es lo que hay que instalar y hay que pelearlo, porque hoy en día, por ejemplo, cuando van a buscar a estas mujeres históricas, ahora históricas, que fueron invisibilizadas, igual lo que este sistema hace es buscar a esa, la obra de esas mujeres cuando eran jóvenes. Totalmente. ¿Entendés? Decís, eso se llama violencia. O sea, si, me han criticado muchas veces porque yo digo, a mí me encanta que al contrario, me parece que es buenísimo, ¿entendés? Porque además creo en la venganza y creo en la revancha. Entonces, artistas como Delia Cancela, ahora en el Museo de Arte Moderno, que está Elda Cerrato, que ahora todo el mundo se rasga las vestiduras. ¿Cómo no se dieron cuenta antes? ¿No? Idiotas son todos. Entonces ahora es artista que está reconocida, igual el rescate es de las obras de cuando era joven. Y la gente, el mercado va a consumir eso. Decís, bueno, perdón. Claro, pero ¿qué hacemos? ¿Le decimos a las artistas jóvenes, chicas, guarden la obra de ahora, que en algún momento la van a vender, o qué hacemos? No, las dos cosas. Primero que la guarden. En algún momento las van a llamar. En algún momento, sí creo que de todos modos las artistas jóvenes tienen otro rol. Obviamente, el feminismo contemporáneo es otra cosa. Yo ya no me llamo ni siquiera feminista, porque entiendo mi patriarcado, o sea, este feminismo joven me dio cuenta de lo machista que soy todavía, o que soy, ni siquiera todavía, y este feminismo me confronta con cosas que tengo que volver a pensar o pensarlas por primera vez, ¿entendés? Y creo que realmente hay que estar atentas y acompañar porque van a cambiar el mundo, y espero que cambien el sistema del arte. Espero que cambie el sistema del arte, todavía le falta un poco, porque los espacios de poder todavía no están tan, no, tan feminizados. Ni no, están usando el concepto como para estar a la moda, sigue siendo la moda, ¿entendés? El sistema del arte sigue siendo moda, y lo que se, para mí el riesgo es que esto se vuelva todavía más precario de lo que es para nosotros, si no estamos atentos. Totalmente. Sí, yo creo que con la pandemia quedó muy en evidencia, con la imposibilidad, digamos, de hacer todas las changas cotidianas que tienen toda la cantidad de artistas que viven de eso. Los hijos. Exacto. Pero no vislumbro de repente formas de estrategias así. Bueno, yo traje lo del grupo de la X un poco para pensar en estrategias de supervivencia o de disputar espacios de poder o de, sí, de poder, básicamente. Y con tu trabajo más reciente, capaz que con La Verdi, si bien es algo completamente distinto, me parece que hay más desde las, quizás las zonas temporariamente autónomas o como otra forma de socialidad que quizás tenga su propio modelo de sustentabilidad, ¿o no? No, yo no logro encontrar un modelo tampoco, ¿no? Como vivo peleada conmigo misma porque no logro. Yo tengo 63 años y no tengo una vida, o sea, no tengo precariedad en este momento porque estoy con un compañero tengo por primera vez en la vida, en todo caso, una economía compartida. Si yo estuviera sola como he estado añares, yo no sé qué estaba haciendo en este momento con la edad que tengo y con todo el trabajo, no solamente artístico, sino esto, de gestión que he hecho a lo largo de mi vida, y no he logrado encontrar la sustentabilidad de mis propios proyectos. Es como que sigue siendo precarios, sigue siendo el 90, muchas veces es mi voluntad y es mi dinero o es mi obra que cambia y es un intercambio que yo creo que es totalmente válido el intercambio de obra, porque es dinero y es trabajo, pero sigue siendo como eso, precarizado. No logro, y me siento, me pregunto, si, ¿cuál es esa bomba? ¿Cómo es esa bomba que hay que poner? Sí, creo en lo colaborativo, claramente, no en lo colaborativo, porque es mentira tampoco, esa palabra también no la soporto más, pero en la cuestión colectiva, que tampoco la aguanto, pero en el grupo, me gusta mucho en estos años, y en este año sobre todo, escuché mucho y me encanta entender lo que viene trabajando hace muchos años una curadora que se llama Kekena Corbalán, que no sé si la has escuchado, la conoces. Y ella, la conocemos. Realmente, todo el trabajo que verdaderamente ella hace años es lo más radical que conozco en Argentina. Y ella por ahí va encontrando otras economías y va encontrando respuestas que yo por lo menos no sé si las encuentro. Sí, como también otros sistemas de valoración, algo así, sí. Como sí. Eso es súper interesante. Ese sistema de valoración yo lo vengo discutiendo también, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué las obras de, por ejemplo, un artista de qué vive? De la venta de su obra, entre comillas, ¿no? Pero resulta que casi nadie vive de la venta de sus obras. Son 5 y siempre son los mismos. Y hay un sistema que está creyendo que vamos a entrar a ese rango, y nunca llegamos a ese rango. Estamos sosteniendo los pilares, ¿no? Las ferias, por ejemplo, eso hacía una feria de arte, toda puesta, todo el mundo pagando, creyendo, ahí emperifollado, creyendo que nos va a ver el coleccionista o el curator, y nunca llega a tu stand, ¿no? Y pusiste un montón de dinero, viajaste, qué sé yo, y siempre son las 5 galerías internacionales las que ven. Yo me pregunto, ¿cómo es que todavía no hemos logrado socavar ese mercado del arte? Porque a pesar de que la pandemia sigue y puso en evidencia ese fracaso, igual estamos tratando de reconstruir ese mismo modelo. Estamos esperando que todo pase para volver a ese mismo lugar. Sí. Mi teoría es que todos los artistas que además hemos vendido caro en su momento, por ejemplo, yo vendí una sola vez en mi vida mucho, que fue cuando hice una muestra en el 2015 entre Venecia, y después no vendí, hace 6 años, en 5 años he vendido solamente 2 obras a mitad del precio del valor que tenía de la lista de precios. Después no he vendido nada más, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿para qué quiero esos precios si nadie los quiere en mi obra, no? Si no vendemos, que estoy guardando ese trabajo para cuando yo me muera, ¿no? Entonces, o sea, y que lo venda otro. Que lo venda, claro. Bueno, si le toca a mi hijo, a mi compañero, todo bien. Pero... Sí, es como un poco ridículo en algunos aspectos, pero hay como algo de que les gusta también sostener esos pilares. e ir a esa feria, porque si no, no se explica. Algún tipo de goce en ese aspiracionismo debe haber. Sí, digo, esa es una, es lo que digo, es una contradicción, no encontramos otros modelos, ¿no? Yo tengo mis galerías, o sea, estoy ahí en un mundo que no me funciona, pero ahí estoy, no me corro, no es que digo, bueno, basta, lo voy a poner en la feria de la esquina de acá, a 5 cuadras de mi casa, hay un parque que es el parque de donde todos los pintores ponen sus caballetes y sacan sus pinturas y las venden, y qué sé yo. A veces pasamos y digo, ¿venderán todos estos que están acá? Capaz que sí, más chiquito, más Total, barato. totalmente. Che, ¿y Es una México es igual? contradicción. Porque acá en Argentina bueno, tenemos este microsistema del arte que se conocen todos, Sí. que sabemos quién vende, quién no vende, a quién le vendió, dónde está todo. En México imagino que tiene otra escala Es lo mismo, pero en otra escala, Ok. ¿no? Es lo mismo, pero mucho más grande, porque acá sí ha habido mucho dinero. Y lo hay. O sea, acá hay un mercado, pero está bien, mucho más elite y más chico. Y ni lo vemos. En Argentina se ve, acá ni se ve, porque realmente Es otro mundo. es otro mundo. Pero Y es a igual. nivel, El porque sistema también. del arte para mí es, este sistema es el que no logramos darle un golpe, ¿entendés? No logro entender. Yo no lo sé hacer, no he sabido hacerlo, claramente no. No, nadie. Pero, por ejemplo, yo a veces me pregunto por qué, si bien no digo que el trabajo, no sé, de los actores o de las músicas, pero por ejemplo, pongamos el caso de los actores que son los más organizados y las actrices. Si bien no digo que tienen un trabajo ideal, ni mucho menos, pero creo que sí trabajan en un ecosistema laboral mucho más estable, por lo menos en Buenos Sí. Aires. ¿Por qué los artistas visuales no logramos organizarnos y hacer algo, tener una institución que nos represente mínimamente, que se nos pague a través de un sindicato? No lo he logrado, No no sé si te lo puedo dar esa queremos. respuesta. Mi única Hemos respuesta es que padecido. no lo quieren. Es muy difícil, no sé, no sé. Creo que el trabajo artístico, a pesar de que tiene también su rol egocéntrico, pero hay algo que es en comunidad. O sea, el actor en el cine, actor en el cine, necesita de un montón, hasta del técnico, el tiracables, no sé qué, el catering, ¿no? Ta, ta, ta, ta. El teatro es igual, necesitas de la maquilladora. Nosotros podemos estar solos, encerrados durante muchísimo tiempo. El romanticismo, además, del artista, encerrado en su estudio románticamente, sin las redes, haciendo su obra magnífica, ¿no? Porque además eso se ve mucho y se vio en la pandemia. Yo he tenido encuentros con artistas de qué estás haciendo, oh, en su mundo mejor que nunca. Es decir, loco, al lado se te está muriendo tu compañero de hambre, ¿entendés? Hay una Total. comunidad que está precarizada. No, eso en Argentina igual es alucinante, la solidaridad, o las artistas tipo se juntaron y han hecho un montón de trabajo solidario para les otros, ¿no? La otra parte que está. Sí, eso ni hablar, se está construyendo, pero tengo la sensación de que muchas veces se estuvo construyendo y que capaz que es por ahí un momento para dar un No, salto. yo creo que igual, como además son artistas casi todas mujeres, creo que va a funcionar esto, están trabajando mucho y eso se ve. Se Sí, no. ve, mucho trabajo hay hecho. Yo creo que va a cambiar de algún modo. Marina de Caro con Benzacar, va, ella que es de Benzacar, armaron este proyecto que en este momento no me acuerdo su nombre, que tiene que ver un poco con eso, con un plan entre galerías y artistas para poder hacer un fondo fluido, se llama fondo fluido, que es, Ah, es verdad. si vendés una obra, esa parte de esa obra es un porcentaje para artistas que necesitan lo que sea, desde leche para tus hijos o producir una pieza, ¿no? Como que me parece que eso solamente lo podía pensar una artista mujer y además de la generación de Caro, ¿no? No, Sí, no lo está puede buenísimo. pensar. Sí, Eso no está. lo va a pensar nunca un chabón No, artista, jamás. hombre, encerrado en su taller idílico, ¿no? Como Haciendo su gran ganando y obra. sí. Digo, a mí ese modelo de artista ya no me interesa más, por ejemplo, ¿no? el artista romántico encerrado haciendo su gran obra. No, está perdiendo, a vos no te interesa más y a mucha gente no le interesa más. No sé si todavía impactó exactamente en el mercado en particular, pero en el gusto, lo que se dice el gusto con mayúsculas, sí, claramente. O sea, ya se ve, ¿no? Se ve como sí. Viejo. Sí, no totalmente. Quiere decir que después no encuentres estrategia para volver. Yo no desconfío de todo. Yo también. Por eso digo, también dije, a mi edad, mirá la edad que tengo. Y empecé a pensar, digo, wow, no tengo idea del mundo. Viste, como que la pandemia de golpe me confrontó con un montón de situaciones donde decía, wow, nada, tengo que no me puedo llamar feminista. Ya no soy feminista, ¿entendés? Tengo que, para ser feminista tengo que transitar otra cosa. Y 63 años de para mí que llegan, oh, soy feminista, soy no, como no, y digo, pues no, hay otro feminismo y hay que volver. Y es eso, yo ya no sé en qué, dónde pararme, ¿viste? Porque todo me sorprende, para bien y para mal. Está bueno. Me haces pensar en de vuelta, como esta capacidad, de la forma de escucha y el rol que juega la escucha, evidentemente, en cómo trabajar. No sé si exactamente en tu obra, me parece que sí, pero en sobre todo este otro trabajo de gestión y de generar redes y espacios para estar juntes. Y te quería preguntar si crees que tu forma de escuchar se fue transformando a lo largo de los años. Si escuchás más, si escuchás menos, si escuchás a otras personas. ¿O cómo eso te impacta? Sí, yo creo que escucho mucho más, muchísimo más de lo que escuchaba antes. Tenía eso, como un discurso. Pecaba de lo mismo, ¿viste? Ay, esto es así, esto se debe hacer así. Yo hago esto porque, ¿no? Y de golpe, a escuchar más y a prestar atención. Y esto, el feminismo me hizo, este nuevo feminismo me hace, no, pará, callate, aprendé, estudiá, escuchá a estas pibitas, ¿viste? Como, mirá lo que está sucediendo. Totalmente. Las amigues, ¿viste? Como, hace muchos años yo decía, soy autodidacta, ¿no? Y de pronto descubrí que no, yo no soy autodidacta. Yo no tengo una educación formal, que es distinto. Pero la palabra autodidacta no la soporto más. La estoy sacando de todos los textos que yo me formé. La vi por ahí, por internet. Dice Ana Gallardo, autodidacta. Y dije, ay. Tengo que sacarlo. ¿Qué genio o qué raro? No, yo me formé con el mundo del arte, con los colegas, ¿entendés? Claro. Nada más, eso no es ser autodidacta, ¿entendés? No, autodidacta es otra cosa que yo no lo soy. O sea, yo me formé, yo escucho a mis amigas y después a veces me encuentro escuchando, diciendo las mismas cosas que dicen ellas, ¿entendés? Totalmente. Mirá, digo, este texto no es mío, pero me lo apropio porque me encaja y aprendo y me Es que es el mismo problema que hablábamos antes de la gran obra o el tipo encerrado solo. Tiene que ver con ese, no sé a quién se le ocurrió, eso lo de la originalidad. Es lo mismo. No, eso me mata. Es el mismo problema. La autoría. No, es me como, mata. Bueno, sí, tenemos que inventar algo nuevo. Nos queda. Bueno, pero inventar algo nuevo me parece divino, que es el primero, el entender que la originalidad, nada es original, nada es el otro, ayer justo una tontería que cometí, pero acá en México una amiga, una artista argentina que está ahora acá exponiendo, donde dice que fui su curadora con otra curadora argentina, pero yo fui su psicóloga durante un montón de tiempo, más que su curadora. Y en una conversación de Instagram, alguien que yo no sabía bien quién era, critica como, ay, este feminismo, no sé qué, y Picasso, y empieza una tontería, ¿no? Pero yo me lo creí y empecé a discutir sobre Picasso, ¿no? Como esta idea de que a mí Picasso siempre me pareció un torre y ahora me lo parece mucho más. Entonces, con toda esta discusión contemporánea de la cancelación y no la cancelación, qué sé yo. A mí Picasso me parece que se robó todo de sus colegas, ¿entendés? Él afanó lo que pudo. Fue inteligente para generar la autoría, la genialidad, el genio y la originalidad. Pero él lo hizo, no lo hizo solo. A él no se le ocurrió absolutamente nada solo. Es que a nadie se le ocurre nada solo. Pero no lo podés discutir a Picasso, ¿viste? No. Parece que no lo podés discutir porque es el genio. Y en esa conversación después la borré porque me di cuenta que era toda una broma. Yo discutiendo a Picasso, ¿entendés? Diciendo, ¡ah, Picasso! Que además me pareció un violento, misógino, maltratador. Entonces, yo te lo cancelo. ¿Vos te pensás que me importa a mí? ¿Quién lo metió ahí? Los hombres lo metieron a en ese mercado a que tenga esos valores. ¿El mercado? ¿Qué genio de qué? Totalmente. Ningún genio de nada. Del marketing. O sea, ninguno de esos machos, además de esa época, peor todavía, son genios de ninguna manera. O sea, robaron como pudieron de los colegas y fue el más vivo que pudo meterse en el mercado, nada más. El que estaba más sano, que comía mejor. Verdad, verdad. Sí. El que tomaba menos, o no sé, capaz era no borracho. Claro. El que podía dialogar con la gente que tenía la plata. Claro. Entonces ahora, con más razón, ¿viste? O sea, yo no tengo una obra original, no tengo una obra, no es propia, es hecha de manera colectiva, pero no porque yo además trabaje en mis piezas mucho de manera colectiva, sino que además lo que yo estoy haciendo está basado en obras que ya hizo otra persona, ¿entendés? Yo tengo modelos de artistas que me encantan y que obviamente me atraviesan de una manera impresionante y no puedo dejar de transitar por ahí, ¿entendés? Entonces no es que yo inventé la pólvora sola, claro. No, justamente, además la mayoría de las artistas que me gustan son todas mujeres, ¿viste? Entonces, ¿cómo hago? Y total. Artistas, aunque no, incluso artistas que no tienen la misma práctica que yo, ¿no? Decís, a mí me encanta la obra de Silvana Lacarra, porque y mi obra no tiene nada que ver con ella, pero su mundo y su manera de pensar y la conversación y me atraviesa de todas tonas, y no puedo no meterlo en mi trabajo. Total. Y así como vos te nutrís de alguna manera de obras de otras personas, también, volviendo a lo del trabajo del artista, de repente tu trabajo sirve de alimento para otras personas o grupos que empiezan a trabajar con esa... Yo a veces lo pienso como instancias, como que de vuelta no haces tu obra, sino como que le agregás una instancia de sentido a todo el resto de las obras que se hicieron antes. Un poco volviendo a eso, me quedé cuando me describías todos los trabajos de un artista y me parece que tiene que ver con eso, como trabajar los sentidos, en el sentido del significado, pero también de las formas de relacionarnos y de sensibilizarnos. Sí. Eso está buenísimo. Respecto a nosotros como artistas y como personas y como red, pero también respecto a los materiales y cómo nos relacionamos con esos objetos que tenemos que salir a vender, ¿no? Sí. Está buenísimo. Sí, totalmente. A mí me parece eso, como que además cuando el trabajo de uno es todavía mucho más comunitario, en el sentido de que mi material no es propio, además, no es mío sola. Ese material, cuando está como... compartido, es más fácil que eso realmente se convierta verdaderamente en un trabajo, ¿no? Pues si no, es algo, es una cosa preciada, dorada, que le pertenece a ese mundo que es inexistente, ¿no? Que es para sí. Es eso, es como capitalismo puro. Y cada vez más inexistente, totalmente. Uh-huh. Bueno, Ana, vamos llegando a nuestro final. No sé si querés agregar así como tus palabras finales. O damos por... No, por ahí te quedó algo digo, para decir. Veamos qué bombas hay que tirar. Elijámoslas y construyámoslas juntas, ¿no? Sí. De una. Sí, como que hay que hacer todo esto. Entonces. Vamos a poner bombas. Yo cuando era chiquita salía a repartir bombas de papa. Ay, tan naif. Está buenísimo. A los lugares donde había habido bombas anarquistas acá. No, así. Bueno, una ternura. Pero bueno, no, ahora armemos alguna que impacte más, más fuerte. Sí. Che, sí, bueno. Yo creo que colectivamente es la manera, ¿no? Entiendo. O sea, una de mis referentes, ya te digo, en este momento es Kekena. Kekena, nosotras proponemos, no sé, trabajadores por el arte, no sé cómo se llaman. Re, ahora nosotras el lunes vamos a tener un programa con artistas visuales autoconvocados, que son los que armaron el tarifario y todas estas cuestiones que también. Está buenísimo. Muy bueno. Sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y tu escucha y todo esto. No, gracias a vos por la invitación y esto, gracias por la escucha también. Total, un gustazo. Siempre me gusta hablar de estos temas. Sí, es importante, qué sé yo, volverlos a poner en agenda, aunque en nuestras vidas está todos los días en agenda, pero bueno, aunque sí. Sea que se amplifique un poco esta voz. Totalmente. Gracias, Ana. Bueno, no, que gracias a vos. Que tengas un buen día de la trabajadora. Sí. Ya, igualmente. Chao. Chao, chao. Bueno, eso fue nuestra conversación con Ana Gallardo, una genia. Les dejo escuchando algo de música y ahora en un ratito nada más Martín Sandoval va a estar en entrevista con Ana Larrarubia y también un pequeño concierto para ambientar este primero de mayo. Y bueno, feliz día a todos. Y nada, recordemos que es un día de reivindicaciones y de luchas también y tratemos de usarlo para ahí armar nuestras estrategias de supervivencia colaborativa. Hasta la próxima, queridos oyentes de Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.